Buenas tardes, hoy me encuentro con la señorita Araceli, quien ha decidido brindarme unos minutos de su tiempo para realizar una encuesta. Buenas tardes, ante todo. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta de la encuesta es, ¿usted consume productos saludables? A veces, sí. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? Una vez a la semana. Así no. ¿Qué presentaciones de este tipo de producto prefiere? Las barras de cereal. Ok. ¿Influiría en su decisión de compra el hecho de que nuestro empaque sea biodegradable? No. ¿Considera que los frutos secos y cereales son buenos recursos de energía y fuentes saludables de energía? Sí. ¿Conoce las propiedades y nivel energético que tiene una barra de cereales? La verdad que no. No sé exactamente cuánto. Ok, ¿y cuál es su grado de satisfacción al momento de consumir una barrita de cereales? Sí, es satisfactorio. Sí, me quedo satisfecho. Ok, muchas gracias. Que tenga buen día. De nada.